gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Tú lagst ganz gut, das hat man. En su primera carta a Tesalónica, Pablo de Tarso, conocido también por Saulo o por San Pablo, uno de los apóstoles de Jesús, leemos lo siguiente. Estén alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. En la Biblia no existe ningún texto en el que se mencione a la astrología. Aunque existen pasajes en los que da pistas cuando se refiere a ella. En estos encontramos a las estrellas, los astros o las constelaciones. Pasajes clarísimos que no necesitan de ningún tipo de explicación adicional para comprender que están hablando de lo que hoy se conoce por astrología. En aquella época, hace más de 2000 años atrás, Dios nos reveló dónde se encontraba Jesús a través de las estrellas. Los reyes magos, que no eran magos sino sabios de Oriente, y astrónomos y astrólogos, conocían el cielo como la palma de su mano. Por entonces, y hasta el siglo XVII, es decir, hasta prácticamente el año 1700, la astrología y la astronomía estuvieron juntas. Fue a partir de ese siglo, el XVII, cuando se separaron. Y teniendo en cuenta esa fecha, debemos comprender que desde que nació Jesús hasta el año 1700 aproximadamente, todos, incluyendo la gente religiosa, los cristianos y los que no lo eran, creían que los planetas ejercían algún tipo de influencia sobre los seres humanos. Si me remonto al Antiguo Testamento de la Biblia, encuentro que Job habla de Dios de esta manera maravillosa. Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. Él solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Él crea la Osa Mayor y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. A la claridad del texto me remito, a lo que no necesita ninguna traducción. Pienso que a Dios le gustan las cosas claras, porque Él desea llegar a todos los corazones. Y basándome en esta premisa, para aportar un poco más de luz al tema, pero ya no hablando de religión, sino abordando a la astrología desde su sentido más espiritual, nos acompañará Juan Manuel Puertas, astrólogo y profesor de meditación, con una larga experiencia enseñando astrología, meditación y atendiendo consultas relacionadas con su profesión. Juan Manuel Puertas es además uno de los programadores más conocidos de software astrológico. Ha participado en numerosos congresos y jornadas astrológicas a lo largo de los años, como las de ciclos biológicos, organizadas por la Universidad de Granada en la Facultad de Medicina, el Séptimo Congreso Mundial de Medicina Natural y la Jornada Ibérica de Astrología de Guardamar en 1988 y de Bilbao en el 2005. Esta noche y de su mano recibiremos mucha más luz de las estrellas. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Vergib mir, dass ich nicht mit all dem klar kam. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir lieber. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Simba. ¿Te sorprendí mirando el cielo? Sí, sabía que me lo preguntarías, por eso lo estaba mirando. ¿Y qué viste? He visto Júpiter, que ya se va por el oeste. Veo que la luna todavía no ha salido y tardará tiempo hasta la madrugada. Y escuchaba tu voz, en un principio lejana, ahora más cercana ya. Sí. Igual que las estrellas, que con la luz de la ciudad se aprecian débilmente. Sabes que mi conocimiento en la astrología es muy pobre y limitado. Con lo cual, tengo muchas preguntas para hacerte. Ah, perfecto. Pero quiero empezar por tu historia. ¿Podrías contarme cuándo llegaste al conocimiento y descubrimiento de la astrología y cómo fue que ocurrió? Pues yo empecé quizás gracias a un libro que se llama El concepto Rosacruz del cosmos, que a lo mejor te suena de algo, de la fraternidad Rosacruz, donde dice que los señores del destino, antes de que encarnemos en la Tierra, nos ayudan a elegir el momento en el que vamos a hacerlo, es decir, el momento en el que vamos a tomar el primer aliento, porque en ese momento nos sincronizamos con el universo. Entramos en un universo que se podría decir que es una especie de realidad virtual, como cuando entramos en un videojuego y vivimos una vida que no es la real, puesto que nosotros somos seres infinitos que no tenemos principio ni fin, sí. Pero experimentamos a través de ese universo. Ellos dicen que la astrología, por lo tanto, es una forma de saber cuál es tu destino, cuál es tu misión en la vida, y para comprenderte mejor, para entender tu trayectoria evolutiva a lo largo de tus encarnaciones. Y me llamó tanto la atención que pensé que aquello sería algo interesantísimo, pero solo para privilegiados. Hasta que una noche, un sueño, me llevó a una estantería de una librería donde encontré un libro que se llamaba El mensaje de las estrellas y que, curiosamente, fue el que me hizo empezar. ¿La astrología para qué se utiliza? Bueno, yo te cuento para lo que la utilizo yo, porque se puede utilizar para tantas cosas, ¿verdad? Pero para mí, sobre todo, es como la brújula que te orienta en el camino espiritual. Claro, la primera es la meditación, pero la astrología concreta. Es decir, digamos que complementa aquellas dudas que puedas tener. Por ejemplo, ¿qué he venido yo a hacer aquí? Casi siempre en mi consulta, cuando le digo a alguien lo que ha venido a hacer, dice, si eso es lo que más quiero en la vida. Digo, pues hazlo, porque para eso estás aquí. Y muchas veces dicen, sí, pero... Y ese pero es el problema, ¿no? Sí, que se los impide, ¿no? Sí, y también se puede ver pues tu misión en distintos campos, en el amor, en el trabajo, en lo profesional. Sí. Y también la época en que se van a producir esas oportunidades o los retos, o la experiencia o incluso también los obstáculos, que son buenos muchas veces porque te hacen más fuerte cuando los superas, ¿no? Dices, sí. Lo que no me mata me hace más fuerte. Exacto. ¿Y cómo influyen los astros en la vida de las personas? Pues yo diría que influyen sobre todo por dentro, empiezan a influir por dentro. Por ejemplo, yo ahora tengo un tránsito de Urano, que Urano es el planeta de la libertad, del nerviosismo, de la revolución, de la amistad, en oposición con Marte. Sí. Y lo que se nota es precisamente eso, un deseo muy fuerte, porque Marte es un planeta guerrero, ¿no? Entonces es un deseo muy fuerte de hacer una revolución, de cambiarlo todo, de cambiar mi vida. Y claro, también se sabe en qué campo concreto de tu vida va a hacer el cambio. Es decir, eso se nota, es una energía que nota incluso a una hora determinada, sí. Por ejemplo, cuando la luna va a transitar por un planeta, imaginemos que transita por el planeta Saturno, esa hora te sientes como más triste, más seria, o por lo menos más serena. Y sin embargo, si la luna está transitando Júpiter, te sientes alegre, te sientes con más optimismo ante la vida, y es simplemente una hora determinada. Sí, pero claro, sí, eso casi carece de importancia en comparación a cuando te toca una época de 3 años en la que te toca transformar por completo tu vida, o tu vida de pareja, o tu vida profesional, o sobre todo la tuya. Exacto. Ay, qué lindo, me encanta escucharte, Juanma. Es la primera vez que oigo tu voz, pero lo que me transmite tu voz en estos momentos es impresionante. No solo la sabiduría, el mensaje que estás compartiendo con todos los oyentes de Mimos para el Alma, sino tu voz tiene mucha paz. Bueno, la tuya no te digo más. Eso sí que es un mimo para el alma, ¿eh? Gracias. Quería hacer más preguntas. ¿El cielo refleja lo que ocurre en la tierra? Sí, sería como si hubiera un reflejo. Sí, yo casi lo veo, y digo que lo veo porque es que lo veo así a veces en mi meditación. Es como si en Matrix, no sé si nuestros oyentes han visto la película Matrix, donde se ve que todo está construido por una serie de, digamos, de 0 y 1, es decir, en realidad todo es energía y todo está conectado. Sí. Por lo tanto, el universo está conectado a nosotros. Es que no hay separación en realidad, que todo cuanto sucede en el universo está sucediendo en nosotros, y que la energía del sol y la energía de los planetas se impregnan en nosotros cuando tomamos ese primer aliento al nacer. Sí. Y en cierto modo cada variación de posiciones planetarias están trayendo una melodía nueva a nuestra vida, y esa melodía nueva está diciendo hacia dónde. Es decir, que nosotros mismos sabemos lo que tenemos que hacer, casi sí, sin tener que consultar la astrología, pero muchas veces la astrología está para confirmar, ¿no? Sí. Porque mucha gente dice, sí, yo ya sabía que eso era lo que tenía que hacer, pero bueno. Sí, sí. Con la pregunta que sigue, que se me ocurrió a mí, ¿eh? A lo mejor te reís un poco y se pone en evidencia también mi torpeza, ¿no? Es que estuve investigando por internet y, bueno, me enteré de algunas cositas de la astrología que para mí son nuevas, y traté de llegar a una conclusión por mí misma, pero te voy a preguntar a vos para que me digas si estoy en lo correcto o no. Leí por algún sitio ahí en internet que la astrología es geocéntrica en vez de heliocéntrica. Uh-huh. Es decir, que considera que los planetas giran alrededor de ella, cuando todos sabemos que lo hacen alrededor del Sol. Mi pregunta es la siguiente. ¿La astrología es geocéntrica porque el ser humano ha nacido en la Tierra y no en el Sol? Claro, sí, tú eres sabia. Es así. Nosotros miramos cómo están los astros desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Tierra, claro. No porque consideremos los astrólogos que la Tierra es el centro del universo, ni mucho menos, claro. Es lógico. Así que, efectivamente. Estaba en lo correcto, entonces. Estaba perfectamente en lo correcto, aunque hay algunos astrólogos que investigan también la astrología heliocéntrica, es decir, las posiciones planetarias vistas desde el Sol. Sí. Y bueno, también llegan a sus conclusiones. Sí. ¿Y cómo ve la astrología al ser humano y al cosmos en general? Bueno, la astrología que yo estudio, que es la astrología espiritual, ve al ser humano como un ser infinito que no tiene principio ni fin, que es ilimitado y que está experimentando en una realidad donde cree que existen esas limitaciones. Y claro, en esa realidad, al estar todo conectado, los planetas son los relojes de nuestro destino, las posiciones planetarias, las del Sol. Ahí encontramos cuáles son, por decir así, nuestras cualidades, todo lo que, nuestro bagaje de otras vidas, y también nuestro destino espiritual y también en esta realidad, por supuesto. es el destino, Juanma? ¿Y qué piensa la astrología sobre el destino? El destino quizá es el impulso interno desde nuestro ser espiritual de ir hacia algún lugar en el que ya hemos estado pero que nunca hemos experimentado. Quizá la astrología en el fondo sea eso, sea una forma de tener un mapa de ese destino, un entendimiento de quiénes somos, de cuáles son nuestras características en nuestro vehículo, en nuestra vida encarnada en la Tierra. Es una forma de descubrir cuáles son, pues, también las señales de tráfico de ese camino, de sí, encontrarnos dónde están las prohibiciones, dónde están los obstáculos, dónde va a haber lluvia o suelo o carretera mojada, ¿no? Sí. Y también dónde va a hacer sol y dónde vamos a poder encontrar, pues, no sé, quizá el amor, la profesión ideal, sí, tantos temas. ¿Y qué es una carta natal y para qué sirve? Una carta natal es, en realidad, calcular cómo se veían los planetas desde el lugar donde naciste, a la hora a la que naciste. Y lo que se puede ver en ella, pues, a mí me encanta sobre todo empezar por la misión de la vida de una persona, por qué está aquí. Pero también me gusta hablar de el karma que arrastra, que se puede llamar así, karma. Karma quiere decir las consecuencias de acciones del pasado, para los oyentes que no, bueno, yo creo que la mayoría ya lo saben, ¿no?, qué significa karma. Sí. Entonces, gracias a descubrir cuáles son los retos que nos presenta la carta, también descubrimos cómo solucionarnos, nos conocemos mejor a nosotros mismos. A partir de ahí se pueden ver también cuál es nuestra línea evolutiva, es decir, las lecciones que nos tocan aprender, pero en el mejor de los sentidos. Yo, eso de te he dado una lección suena feo, ¿no? Sí. Si no son lecciones. No pienso que el karma tenga como objetivo dar castigos, ni mucho menos, sino de presentarnos oportunidades para evolucionar. Es decir, que no tenemos por qué evolucionar a través del castigo. Estoy totalmente, digamos, en contra de que tengamos que hacerlo así. No, yo pienso igual que vos en ese sentido también, ¿eh? Sí, además el cambio está pronto. Es decir, que ahora aprendemos por el dolor, porque ese era el reto de entrar en esta dimensión. Pero en realidad hay tanta gente que está despertando ahora, que ya sabemos que esto no es nada, ¿no? Es decir, que nuestra vida en este mundo es solo un abrir y cerrar de ojos en comparación con la que es real, ¿no? Sí. Y ya no es solo para una persona, es que millones de individuos están despertando a esa realidad. No es que ya lo hayan leído, sino que lo están experimentando. Sí. ¿Y la carta astral se diferencia en algo de la carta natal o es lo mismo? Es lo mismo, se suele decir de las dos maneras, astral o natal. ¿Y a qué se llama ascendente? Ascendente es el signo que nace cuando tú naces. Ah. Por lo tanto, te representa a ti, representa tu personalidad, representa tu cuerpo mismo y también representa lo que vienes a hacer, porque nace cuando tú. O sea, por ejemplo, yo soy Aries con ascendente en Leo, pero entonces no soy una ariana completamente, soy una leona, ¿no? Como personalidad, sí. Es decir, quizá como carácter, como lo que tú eres, sí, de siempre, desde niña eres Aries, ¿no? Sí. Que es más impulsivo, quizá. Leo también es fuego, pero es, digamos, la constancia en el fuego. Es decir, porque es un signo fijo, mientras que Aries es cardinal. Entonces tu personalidad es más de Leo. Una personalidad que tiende a, pues precisamente a eso, a ser más constante, ¿no? Que Aries, que es impulsivo, que es genial para iniciar cosas. Sí, sí. Es decir, quizá gracias a tu ascendente puedes mantener aquello que inicias desde tu carácter como ariana, ¿no? Sí, sí. La astrología es espiritual, entonces. Para mí, sí. Qué hermoso verlo de ese modo y llevarlo a cabo, ¿no? Para, sí, portar luz a todas las personas. Sí, porque como tú bien decías antes, pues que dicen, no aparece en la Biblia referencia a la astrología directa. Efectivamente, directamente no aparece nada. Es que no aparece. Yo que me leí la Biblia 10 veces. Bueno, quizás vos no sabés, pero yo soy catequista. Ajá. Y aunque no esté trabajando de catequista, estuve estudiando mucho la Biblia cuando vivía en Argentina. Y si me atrevo a decir lo que digo sobre la astrología es porque me estoy basando en algo, no en los conocimientos, no estoy hablando. Pero no aparece, o sea, aparecen otras cosas, otras interpretaciones, pero si tenemos que hablar de la astrología, no, es que no está. Exacto, aparecen muchos símbolos astrológicos, exacto, por todas partes. Exacto, símbolos sí, pero lo demás son todas interpretaciones que hizo el hombre. Exacto, entonces hay Pues yo alguna vez me he encontrado con alguna persona, recuerdo que iba un día en el autobús leyendo un libro de astrología y una chica me dijo, ah, estás en pecado porque Dios no permitiría que tú usaras la astrología porque es una herramienta del demonio y toda. Y dije, ¿esto qué es? Saqué de mi mochila un cuchillo con la punta redondeada que tenía para la merienda. Sí, sí. Y dije, ¿esto es bueno o malo? Y con esa pregunta creo que le respondí. La astrología pues es como mirar las nubes que vienen. Sí. Ves venir nubes en la lejanía y dices, puede que venga lluvia. Exacto. No lo considero ni bueno ni malo. ¿Qué es un viaje astral? Un viaje astral, por decirlo en una terminología moderna, a mí me encanta modernizar un poco la terminología, sería como salir un poco de la Matrix, como abrir los ojos a que tú eres una realidad que no es la que está encarnada en el cuerpo físico solamente, sino que eres una realidad que perdura más allá del cuerpo físico. Es un instante en el que escuchas un zumbido tremendo, en el que te relajas estando despierto, en el que tus músculos están como cuando duermes, pero tu conciencia está completamente despierta. Hay un zumbido tremendo, una sensación de caída, de vértigo, y de repente la salida a un lugar que es, bueno, en realidad el mismo. Es decir, tú puedes contemplar tu cuerpo o también puedes acceder a otras dimensiones. Yo no sé si yo quiero explayarme un poco en esto, pero no sé si nuestros oyentes a lo mejor dirán qué cosas más raras dice este hombre. Tú lo conoces mejor que yo, ¿puedo seguir? Podés hablar, si querés, sobre los viajes astrales. Después, si ellos tienen alguna duda, que escriban a mimosparaelalma@hotmail.es. Y si alguno quiere saber mucho más y profundizar, entonces les paso tu email para que vos también les respondas en forma personalizada. Es una experiencia única porque vives la realidad de una forma más real que la realidad misma. Porque, por ejemplo, la visión es clarísima, los sentimientos son intensísimos. Además vive rodeado de puntos de luz, que debe ser el prana seguramente, puntos dorados de luz que cuando los atraviesas te rellenas de energía. Sí. Puedes visitar lugares, incluso puedes averiguar cosas de determinados lugares. Yo alguna vez he visitado algún lugar que nunca había visitado físicamente y que luego he podido confirmar. Pero quizás lo más precioso del viaje astral es cuando a través de lo que siempre se ha dicho que la gente que tiene experiencia después de la muerte atraviesa un túnel. Sí. Pues bien, yo he descubierto una cosa que no he leído en ningún libro. Me encanta decirlo, ¿no? A ver, si se puede. Y es que cuando nosotros meditamos podemos llegar a percibir nuestros chakras y podemos salir a través de cualquiera de los chakras. Es decir, nuestro viaje astral puede ser a través del chakra umbilical o del chakra del corazón o del entrecejo o el más maravilloso de todos, que es el de la corona. Sí, exacto. Porque en la corona ya experimentas la unidad. Sí. Y ya te enteras de qué va toda la película, toda la película. Sí. A lo mejor no sabes nada, eres un tonto en la vida diaria y casi en la vida astral y en otros planos, pero sabes lo esencial, eso sí. Así que los chakras son en realidad el túnel, el famoso túnel. Y que, por cierto, es un túnel transparente. Es decir, yo estaba en el túnel y desde el túnel tú puedes ver lo que está pasando en la Tierra a la vez. Sí, te creo, ¿eh? Me crees. Por algo me creerás, ¿no? Sí, pues yo también, o sea, hago viajes astrales. ¿Qué? Yo también hago viajes astrales. Claro, ¿y sabes que el túnel es transparente? Bueno, sí. No me hagas preguntas vos a mí, yo te las hago a vos. Bueno, ya hablaremos luego. Sí. Juanma, a ver, los horóscopos de periódicos y revistas, los de la radio, los de las web y otros medios de comunicación, ¿tienen alguna validez? ¿Son fiables? En general, no. Es más, en algún congreso de astrología, recuerdo uno en Madrid, que ya hace muchos años, que estaban periodistas del País, en fin, de los principales periódicos, en una rueda, digamos, bueno, en una charla, coloquio, donde estaba la prensa, y ellos confesaron que muchas veces los horóscopos lo hacen metiendo varios textos en una gorra y eligiendo al azar el texto que van a poner para cada signo. Uy, qué mal, ¿no? Pero incluso cuando un astrólogo hace el trabajo, sí, sabe y es consciente, sí, de que está generalizando, y la gente que lo lee también, porque imagínate que a todos los Aries os va a pasar lo mismo el jueves, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, o ganar la lotería o encontrar un amor. Exacto. Es decir, que bueno, como entretenimiento es gracioso, pero no tiene nada que, sí, ver con la astrología seria. Es como si dicen, pues a la gente de Asturias, a toda la gente de Asturias, pues no sé, van a ser felices mañana, pues muy bien. ¿Y puede la astrología resolver problemas de mi pasado Sí. Sí, es curioso que entienden mejor. A mí me encanta mirar, cuando empiezo una consulta me gusta mirar un poquito del pasado, entre otras cosas para poder saber a qué hora nació exactamente la persona también, sí. ¿No? Porque el mirar el pasado te ayuda a saber la hora de nacimiento. Sí. Y es curioso porque, bueno, a mí quizás lo que más me ha llenado de satisfacción ha sido cuando mirando el pasado he dicho, ah, mira, si aquí conociste a una persona que quizás es la persona más importante de tu vida, ¿no? Y claro, eso aclara mucho la idea, porque hay quien tiene tanta confusión respecto a, por ejemplo, sus relaciones de pareja, que no entiende, ¿no? Y cuando digo, esta fecha es clave, aquí conociste, bueno, fecha, es época, mejor dicho, ¿no? Porque fecha sería ya muy atrevido de darla. Y claro, la persona decir, sí, fue alguien importantísimo, y claro, hacerla consciente de que es así, de que esa persona estaba en su destino como alguien importante, ¿no? Uh-huh. Y que quién sabe si pueden retomar la relación. Hombre, en algunos casos se ve que en el futuro también viene alguna relación así de importante. Sí, sí. O sea que la astrología también puede mejorar las relaciones entre las personas. Sí, para eso existe lo que se llama sinastría, que es cuando ponemos en común dos cartas, la carta, por ejemplo, de una pareja. Sí. En este caso se ven cómo funcionan las energías de ambos y se puede ver cómo arreglar aquellos puntos débiles o cómo entender mejor por qué hay fricción en una relación. Uh-huh. Y también aquella ayuda, porque siempre que hay un punto débil, casi siempre por lo menos hay una ayuda, y si no la hay, se puede crear. Es decir, siempre que hay, por decirlo así, una cuadratura entre dos planetas, que una cuadratura indica tensión, sí. Siempre puede haber algún trígono que indica armonía por otro planeta. Entonces, utilizar más ese planeta que trae la armonía como solución a un conflicto, por ejemplo, entre dos personas, entre una pareja. ¿Y qué es Regulus? Regulus fue una idea, un software astrológico que comenzamos a hacer David Bolton, un astrólogo que lleva muchos años con la astrología, muchos más que yo, que ya decidió empezar en el año 84 y él llevaba ya, creo yo, que llevaba 5 años más por lo menos como astrólogo. Regulus es un programa que hicimos, vamos, yo como desarrollador del software y él como diseñador del mismo, y que luego se unieron un equipo de astrólogos para escribir los textos de interpretación del programa. Y en realidad es un programa que es para investigar astrología, pero también es para incluso hacer interpretaciones. Claro, no son como las que haría un astrólogo, pero ya por lo menos sí se acercan algo más a una interpretación de lo que sería real o parecido por lo menos a lo que es tu carta astral. Quizá, sí. Yo diría que fue el primer programa de astrología para Windows en español. Bueno, hoy día ya sí han salido sí. Más, pero Regulus salió para Windows en el año 92, que es decir, que en español, o sea, que yo sepa, no había ninguna. No, que me gusta programar también, en plan Neo de Matrix. ¿Va a haber algún cambio evolutivo? Sí. ¿Y cómo podemos prepararnos? Va a haber un cambio evolutivo porque está entrando una nueva conciencia. Es decir, para mí es difícil decir esto porque siempre la razón dice no puede existir un cambio evolutivo tan pronto. Un cambio evolutivo se produce en miles de años, no en unos pocos años. Pero al igual que cuando uno pone el agua en una cacerola y espera que caliente y que hierva, pasa mucho tiempo y no pasa nada, y de repente en el fondo se empieza a ver como un ligero movimiento con unas pequeñas pompitas. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Pienso que, bueno, voy a hablar en términos cristianos y se podría hablar en términos budistas, como queráis, sí, pero esta vez voy a utilizar esta terminología. Habla en el término que vos quieras, no hay ningún problema. Pues pienso que viene la resurrección, en el sentido de que nosotros somos muertos en el sentido de que morimos, nuestros cuerpos mueren. Es decir, esa fue la, entre comillas, maldición bíblica, ¿no? Es decir, morirás, parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, el dolor, experimentar el dolor y la muerte. Y sin embargo, hay un día en el Apocalipsis en que se produce una resurrección. Es decir, un momento en el que Jesús dijo que volvería. Y en realidad vuelve nuestro ángel solar. Encarnamos a nuestro verdadero ser. Nos fundimos con ese verdadero ser. Es decir, el Cristo es cada uno de nosotros. En realidad somos cada uno de nosotros, y Él lo dijo. Sí. Dijo, mi Padre y yo somos uno, y vosotros y yo también. Somos el mismo ser, somos el mismo. Cuando despertamos, descubrimos que somos quienes somos. Y eso es lo que viene, es decir, viene un despertar que va a entrar a través de nuestro corazón, de nuestra conciencia, y va a hacer que tengamos un nuevo vehículo, ese traje de bodas del que habla también Jesús que tendremos. se encenderán todas las lámparas, como decía él, estar atento y permanecer vigilante, porque tendréis que tener todas las lámparas encendidas, que son nuestros chakras, y eso se va a producir ineludiblemente, y va a ser un despertar en el que nos sabemos que somos uno, es decir, que todos somos el mismo ser, que todos nosotros, los que estamos escuchando el programa, los que estamos interviniendo en él, somos un mismo ser, sí, cuando despertamos, y que estamos en cada mineral, en cada vegetal, en cada animal y en cada ser humano, pero a la vez somos individuos separados y conscientes de ello. Esa es la experiencia más maravillosa que se puede tener, pero al mismo tiempo lo que más me encanta es que vamos a tener la felicidad de desprendernos de los teléfonos móviles y de todo eso, porque tendremos una serie de facultades en las que no necesitaremos ni ver la tele ni móviles. Lo siento por las grandes compañías, pero da igual, porque al final esta es una revolución tan grande que la caída de las grandes compañías no será una caída en el sentido negativo, sino una caída en el sentido de que cada ser humano va a despertar. Y eso es la gran revolución que va a suceder en el planeta, el despertar de los seres humanos, el regreso del Cristo en cada uno de nosotros. Sí, que sea pronto. Pues sí, yo lo pido cada noche. ¿Y está relacionado con el tema del año 2012? Sí. No, te pregunto. Así lo presiento. Es decir, yo con mi lógica, con mi razón, digo, no puede ser hasta dentro de miles de años. Pero cuando medito, algo me dice, sí, va a ser en 2012. Y es más, mis amigos de Sirio, porque somos amigos todos, es decir, la gente de Sirio, son gente muy... son tan simpáticos y tan, no sé... Bueno, que ya sabéis, nuestros oyentes saben que podemos conectar con otra conciencia, con otras entidades... Ellos dicen, feliz Navidad del 2012, ¿no? Es decir, que ya nos están felicitando la Navidad del 2012, ¿no? Si yo digo manantial, ¿qué es lo primero que recordás? Un programa de radio. Contame, contame. Bueno, un programa de radio surrealista, un programa de radio donde hacíamos una revolución en el sentido de improvisar, de traer invitados de todo el mundo, porque gracias al centro manantial, que existía un centro en Granada, que llevaban cuatro amigas y un amigo, y el programa de radio era exactamente así, se llamaba así, Manantial, y los invitados que venían al centro a la vez venían a nuestro programa, y hemos hecho cosas de todo, muy surrealistas, pero todas relacionadas con transmitir un mensaje revolucionario, por una parte, de decir, hey, despertad, que nos están haciendo esclavos a través de la hipoteca, a través de los bancos, a través ahora de la vacuna, del terrorismo y del antiterrorismo, que es como los virus y los antivirus. Nos quieren enfermar para a la vez luego vendernos la solución, nos quieren meter el terrorismo para luego el antiterrorismo hacernos, para hacernos cada vez más esclavos, porque la lucha antiterrorista hace que recorte las libertades de los ciudadanos. Claro. Es decir, que hemos transmitido eso, pero al mismo tiempo hemos transmitido, hey, que somos libres, que somos seres humanos infinitos, eternos, dichosos, felices e infinitamente enamorados de todo, de cuanto existe. Exacto. Y hemos traído invitados de tantos sitios y lo hemos pasado bien. Por eso quizás pues mi estilo ha sido improvisar. Qué bonito, porque cuando uno improvisa es más natural y fluye, ¿no es cierto? Como, bueno, estábamos intercambiándolo otra vez por email, fluye, sí, como el agua del río. Eso sí, sí, tiene un encanto mágico. Incluso un día recuerdo que entró la señora de limpieza y nada, ella creía que no estábamos grabando todavía y nada, pues ella salió también en el aire, vamos, no cortamos aquello, no, ahí no recortábamos nada, lo que salía, salía. Qué lindo, porque además hacías participar de tu vida a todos los que te estaban escuchando y conocer, digamos, los misterios, ¿no?, que por ahí hay para los que estamos en la radio, porque los que están del otro lado no se imaginan cómo podemos estar trabajando, las tareas que estamos haciendo, si es solo hablar, si estamos en los controles, y de repente el hecho de que vos fluyeras con tus compañeros y hagas participar, sin proponértelo, pero a la señora de la limpieza, por ejemplo, es maravilloso. Crea un clima familiar, ¿no? Sí, teníamos un ambiente muy distendido, las cosas eran tal cual, como sucedían, si algo fallaba, pues había fallado y así quedaba, ¿no? Con lo cual, pues siempre pensamos que era un milagro que saliera de cada programa, como imagino que os pasa a vosotros. Juanma, ¿vos das talleres? Sí, doy talleres muy surrealistas, porque claro, hoy he estado muy modosito, porque claro... Pero sí, talleres donde explico perfectamente... Bueno, digo yo perfectamente, ¿qué voy a decir yo? No, el cada paso, ¿no?, durante la meditación, por ejemplo. Es decir, enseñas a meditar a la gente. Exacto, y los síntomas, vamos a llamarlo así, los síntomas de que está funcionando todo. Y en realidad uno es el que logra la meditación, no depende de que venga nadie, ni siquiera una entidad exterior a ti, a que... Es decir, no, yo soy del yoga real, del que tú te lo buscas, ¿no? Es decir, el cielo se toma por asalto, y él lo primero, llegar al cielo, todo lo demás viene por añadidura. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Pues tengo correo electrónico, tengo teléfono fijo, el móvil no lo uso para nada, la verdad, solo para mandar mensajes. Si querés dar tu página web, tu correo por la radio, pues, lo que quieras. Sí, me gustaría dar mi página web, que es sencilla, que es astroser.net. Así de fácil, astroser.net. Ahí están, bueno, está mi teléfono, está mi correo electrónico, todo está ahí. Así, si la gente tiene alguna duda o quiere profundizar más en alguno de los temas que estuvimos conversando hoy, que se ponga en contacto con vos directamente. Yo ahora estoy en tu web, una que no había visitado, es en Blogspot, y hay enseñanzas tuyas. Bueno, algunas de esas frases no son mías. Por ejemplo, vive y deja de vivir, esa no es mía. Ah, no es tuya. Bueno, pero la daste como si fuera tuya, porque obviamente es lo que sentís. Sí. Yo también la hago mía, vive y deja vivir. Creo que es el único mandamiento. Sí. Pero sí, la mayoría de las frases sí son mías, pero no lo quiere decir nada, no quiere decir que... No, y después esta que dice, llega a la nueva tierra, ningún ser mineral, vegetal, animal, elemental, ni humano van a perdérsela. Exacto, es una transmutación total. Si había un error en el código de esta matrix o de esta malla, es decir, de esta ilusión en la que vivimos, pero que duele como si fuera real, claro, y cuando amas, amas como si fuera real porque es real, pero es una ilusión a la vez. De esta ilusión despierta todo. Es decir, es como cuando siempre en el yoga se dice, creías que era una serpiente, pero cuando abres los ojos bien ves que solo era una cuerda. Así es la ilusión en la que estamos viviendo. Y claro, todo cuanto existe sale de ese programa de ilusión, de error, de como que se llamaría informáticamente un error, ¿no? Entonces todo vuelve a esa conciencia de unidad, y sin embargo, ahí es cuando empieza nuestra verdadera vida como ciudadanos del cosmos. Es decir, vamos a ser individuos, pero a la vez conscientes de ser uno, de ser el mismo. Hay otra frase que me encanta, me encanta, me encanta, porque me recuerda que dentro de mí está Dios. Y esta frase tuya, tan bonita, dice así: no escribo Dios con mayúsculas porque soy humilde. Es bellísima. Es más un chiste que... Pero es bellísima, a mí me encantó. Sí, sí, porque no es que Dios esté dentro de ti, es que tú eres Dios. No me refiero al cuerpo, a tu cuerpo, que es parte de Dios, ni a tus pensamientos, emociones, que son parte de Dios. Me refiero a ti, Cinda. Tú eres Dios. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Y luego una más, para que la gente también te conozca, ¿no? Esta otra frase tan linda. Envejecemos cuando olvidamos lo jóvenes y saludables que somos en realidad. Sí, en realidad es pérdida de memoria lo que hace que no. Quizás de memoria o de interés, ¿no? Es decir, cuando somos niños un día parece un año. ¿Por qué? Porque todo está lleno de cosas nuevas. Y llega un momento en que parece como si todo fuera lo mismo, aburrido. Y ahí es cuando empieza un poco la vejez, ¿no? Entonces, a mí me da igual no salir de casa si por lo menos experimento dentro de este cuerpo otros planos y otras realidades. Es decir, esa ilusión de vivir por lo que sea, incluso aunque sea un ermitaño encerrado en una cueva, hay que respetarlo. Es decir, hay Madre Teresa y hay ermitaños, yo no sé ni una cosa. Bueno, desde luego, Madre Teresa para nada, ¿no? Pero quizás sea un poco más ermitaño. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerte esta entrevista maravillosa que me concediste. Toda la luz que nos has aportado esta noche sobre la astrología, sobre los viajes astrales, luz que sin duda hará perder el miedo a muchas personas, a gente que teme, ¿no?, a todo esto, porque no tiene conocimiento. Pero yo creo que a partir de esta noche, como ha aprendido algo nuevo, un poquitito más sobre este tema, el miedo de a poquito se irá de su vida y se animará a profundizar en la astrología, y tal vez a través de la astrología podrán conocerse más a sí mismos, ¿verdad? Sí, a través de la astrología uno tiene un esquema concreto para quien le guste concretar de sí mismo, de sus potencialidades. Y descubrir si alguno está desorientado en su vida, cuál es su propósito o su misión. Para eso también sirve la astrología. Sí, quizás es porque a mí siempre me interesaba saber cuál era mi misión y por eso es por lo que yo empleo la astrología también con ese sentido, ¿no? De confirmarte lo que tú percibes a través de tu camino espiritual. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algún saludo que quieras enviar a todos los oyentes? Sí, sí, yo quiero, como decía antes, claro, dirán, este hombre está ligando con Sinda porque le ha dicho que es Dios. Pero no, no es eso, es que todos sois Dios. Es decir, cuando despertamos, descubrimos que somos el mismo, que aquello que es idéntico a todos es la conciencia que quiere lo mejor. No va a querer Dios lo mejor para ti si eres tú. Claro que va a querer lo mejor. Y se ocupará de que en mi camino haya mucha luz, ¿verdad? En el camino de todos, para que todos seamos felices. Lo que pasa es que Dios, como somos muy gamberros, porque Dios es como nosotros y nosotros como Él, pues a veces creamos realidades que son una aventura tremenda. Y ahora mismo estamos viviendo en una aventura tremenda. Pagar la hipoteca es una de las aventuras más tremendas que hay. Sí, la verdad. Por ejemplo. Sí. Una realidad que compartimos muchos. Gracias, Juanma, nuevamente. Espero en el futuro volver a entrevistarte, hacerte participar hablando de otros temas que, bueno, que se nos ocurran a los dos. Incluso si quieres proponer algo, Radio Nava y Mimos para el Alma te dan la bienvenida y te abren sus puertas de ahora en adelante. Muchas gracias. Ha sido unas puertas del corazón. Lo he sentido así. Yo también lo he sentido así, Juanma. Y no te vayas, que me despido de vos en privado. Y mientras tanto a los oyentes les voy a poner una canción. Jesús y el astrónomo. Se encontraba allí un filósofo ducho en astronomía, quien preguntó a Jesús si había estudiado esta ciencia. La respuesta de Jesús consistió en hacer una exposición del número de esferas y de cuerpos que hay en el firmamento, de su naturaleza y propiedades, de su contraposición, de su aspecto triangular, cuadrangular y hexagonal, de su trayectoria de ida y vuelta, de sus posiciones en minutos y segundos, y de otras muchas cosas a que no alcanza la razón. Del Evangelio Árabe de la Infancia, Apócrifos de la Infancia de Jesús. Genio. Él es el afecto y el presente, pues que ha hecho la casa abierta al invierno espumoso y al rumor del estío. Él ha purificado las bebidas y los alimentos. Él, que es el encanto de los lugares huidizos y el deleite sobrehumano de las estaciones. Él es el afecto y el futuro, la fuerza y el amor que nosotros, erguidos en las rabias y en los tedios, vemos pasar por el cielo de tempestad y las banderas de éxtasis. Él es el amor, medida perfecta y reinventada, razón maravillosa e imprevista, y la eternidad, amada máquina de las cualidades fatales. Todos hemos tenido el espanto de su concesión y de la nuestra. Oh gozo de nuestra salud, impulso de nuestras facultades, afecto egoísta y pasión por él, él que nos ama por su vida infinita. Y nosotros lo llamamos y él viaja. Y si la adoración se va, suena su promesa, suena. Fuera esas supersticiones, esos antiguos cuerpos, esos matrimonios y esas edades. Es esa época la que se ha ido a pique. Él no se irá. No volverá a bajar de un cielo, no consumará la redención de las cóleras de mujeres, ni de las alegrías de los hombres, y de todo este pecado, pues eso ya está hecho, por ser Él y por ser amado. Oh, sus alientos, sus cabezas, sus correrías, la terrible celeridad de la perfección de las formas y de la acción. Oh, fecundidad del espíritu e inmensidad del universo. Su cuerpo, el deshacimiento soñado, el rompimiento de la gracia mezclada a nueva violencia. Su vista, todas las antiguas genuflexiones y los castigos levantados tras él. Su luz, la abolición de todos los sufrimientos sonoros y móviles en la música más intensa. Su paso, las migraciones más enormes que las antiguas invasiones. Oh, él y nosotros, el orgullo más benévolo que las caridades perdidas. Oh mundo, y el canto claro de las nuevas desdichas. Él nos ha conocido a todos y a todos nos ha amado. En esta noche de invierno, de un extremo a otro, desde el polo tumultuoso hasta el castillo, desde la multitud en la playa, de mirada en mirada, con las fuerzas y los sentimientos cansados. Sepamos llamarle a gritos y a verle y despedirle, y bajo las mareas y en los altos de los desiertos de nieve, para seguir sus miras, sus alientos, su cuerpo, su luz. Arthur Rimbaud fue un poeta francés de la escuela simbolista. Nació y estudió en Ardennes. Dio muestras de una gran precocidad intelectual. Sus primeros versos los escribió cuando tenía 10 años. Su obra, en general, está profundamente influida por Baudelaire, por sus lecturas sobre ocultismo y por su preocupación religiosa. Su exploración sobre el subconsciente individual y su experimentación con el ritmo y las palabras, que emplea únicamente por su valor evocativo, marcaron el tono del movimiento simbolista, o también llamado decadente, que impresionaron tanto a Verlaine. Otro poeta que animó al joven a trasladarse a vivir con él y su esposa a París. Se inició entre ellos, entre Verlaine y Rimbaud, una amistad que se transformó en una tormentosa e inestable relación que duró un año, de 1872 a 1873. Viajaron juntos por Inglaterra y Bélgica. En este último país, Verlaine intentó en dos ocasiones matar al joven poeta porque le era infiel, y este resultó gravemente herido en el segundo intento. Rimbaud acabó en el hospital y Verlaine en la cárcel. A la salida del hospital viajó por Europa, se dedicó al comercio en el norte de África y residió en Harar y Shoah, en la Abisinia Central. Verlaine, convencido de que Rimbaud había muerto, recopiló sus poemas en un libro al que llamó Iluminaciones, que fue publicado en el año 1886. En el año 1891, Rimbaud regresó a Francia para ser tratado de un tumor en la rodilla, a consecuencia del cual murió en el hospital de Marsella en noviembre de ese mismo año. La fuerza de sus poemas escritos entre los 10 y los 20 años le hace figurar entre los poetas más originales de Francia y de todos los tiempos, ya que ha ejercido una profunda influencia en toda la poesía posterior a él. Shivaya Hari Om Shivaya Om Shivaya Hari Om Shivaya Om Shivaya Hari Om Shivaya. Saber ser de Swami Shankara Tilakananda. El hombre necesita conocer en un momento determinado el curso de su vida. Necesita saber que la acción dirigida a satisfacer los sentidos crea conciencia de cuerpo, apego al cuerpo, y que el apego produce dolor, mientras que la acción correcta, realizada con desapego, sin esperar nada a cambio, te encamina hacia el conocimiento del ser interior. Om Shivaya Hari Om Shivaya Hari Om Shivaya Hari Om Shivaya. Thank you. Esta noche, alma mía, esta noche las estrellas se apagan. Esta noche no aparece la luna y el mundo, amor mío, el mundo se envolverá en la oscuridad. Vuela lejos, paloma mía, lejos. Vuela, vuela y no mires hacia atrás, porque la vida no puede morir contigo. Paracelso nació en Zúrich el 10 de noviembre de 1493. Fue un alquimista, un médico y un astrólogo suizo. Para él, la medicina tenía cuatro pilares fundamentales: la astronomía, las ciencias naturales, la química y el amor. Es a Paracelso a quien se le atribuye la idea de que los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, pertenecían a criaturas fantásticas que existían antes del mundo. Así pues, la tierra pertenece a los gnomos, el agua a las nereidas, que son las ninfas acuáticas, el aire a los silfos, a los espíritus del viento, y el fuego a las salamandras, las hadas del fuego. Las siete reglas de Paracelso para una vida sana son: la primera, mejorar la salud. Para ello hay que respirar, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana. Hay que beber diariamente en pequeños sorbos 2 litros de agua, comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que sean prescriptas por los médicos a raíz de alguna causa grave. Y hay que bañarse diariamente. El segundo principio habla de desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, desterrar toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Habla también de huir de todas esas personas que hablan mal, que son murmuradoras, chismosas, vanidosas, que nos hacen sentir mal, que alteran nuestro estado de ánimo, provocando que tengamos sentimientos bajos, feos, tristes, sentimientos negativos. La segunda regla habla de esto, de tomar distancia, incluso alejarnos de los que gritan, de los que critican, de los que cotillan. Todo eso le hace daño a nuestra salud mental, física y espiritual. El tercer principio o regla de Paracelso recomienda hacer todo el bien posible, auxiliar a todas las personas siempre que se pueda, por supuesto, pero que jamás tengas debilidades por ninguna persona en especial, que no hayan preferencias, que no te manipulen psicológicamente. A todas las personas hay que tratarlas por igual, y siempre tendrás que procurar huir de todo sentimentalismo, de la gente que procura dar lástima para conseguir algo de vos. tenés que cuidar tus energías, tenés que mantenerte a salvo de esta clase de personas. La cuarta regla de Paracelso nos pide que olvidemos todas las ofensas que nos hicieron, que perdonemos a todas aquellas personas que intentaron hacernos daño o que lo hicieron, y que procuremos de ahora en adelante a pensar bien de todos, incluso hasta de aquellos que podrían considerarse como nuestros enemigos. Hay que pensar bien de todas las personas. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por sentimientos tan bajos y negativos e insalubres como el odio. El quinto precepto habla de recogernos todos los días, de tener un espacio para nosotros en soledad, donde podamos meditar, orar, donde nadie te moleste, una hora o media hora, únicamente para vos, en la cual tomarás contacto con tu yo interior, harás silencio y fortalecerás energéticamente tu cerebro, tu alma, tu cuerpo. Y esa especie de retiro espiritual que harás cada día te va a poner en contacto con buenas influencias, te va a permitir atraer a tu vida gente que esté vibrando en tu misma sintonía, en tu misma frecuencia. Es en estos momentos de recogimiento, de meditación, de silencio, cuando se te van a ocurrir cosas maravillosas. Aprovechalos, aprovechalos para vos. Dedícate ese tiempo cada día. Busca un lugar que te guste, en el que te sientas cómodo, cómoda, donde nadie te interrumpa. Si no podés media hora, 15 minutos. Si no podés 15 minutos, 5 minutos. Pero hacelo. Te lo vas a agradecer a vos misma. El sexto precepto para Celso aquí nos habla de guardar absoluto silencio sobre todos nuestros asuntos personales. No hay que andar ventilando tu vida, abrir tantas puertas, tantas ventanas. ¿Para qué exponerse de ese modo? Para que alguien de afuera, que no te conoce de nada, opine y tal vez diga algo que no te guste. Hay que empezar a ser como un cofre y guardar tus propios secretos dentro tuyo. Sé vos mismo ese cofre, ese baúl con candado. Nadie tiene por qué saber cómo ha sido tu vida en el pasado, porque el pasado quedó atrás. El que quiera saber algo de vos, que se acerque y que comparta un café, un té, pero en el presente. Lo que ocurre en tu familia, queda en tu familia. Lo que ocurre en tu habitación, queda en tu habitación. Y así como aconseja no revelar nuestras experiencias, nuestra vida privada, este consejo se extiende también a lo que podamos saber de los demás. Si alguien viene y te confía algo, porque necesita hablar, necesita hacer catarsis y te cuenta el drama por el que está atravesando, la confusión, la duda, el problema que tiene, tampoco del secreto de otro podés hablar con nadie. Con nadie. Si amás a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, si te amás a vos mismo, guarda absoluto silencio de todos tus asuntos personales y de aquellos asuntos que te confían. Abstenete de contarlos como si hubieras hecho un juramento solemne y sigue adelante. Sigue adelante. Tendrás más amigos si actúas de este modo y te sentirás mucho mejor y serás más feliz, por supuesto. Porque en guardar silencio también guardamos amor. La sexta regla de Paracelso, la última, habla del temor. No hay que temer a los hombres, para nada. Que mantengas tu alma fuerte y limpia, siempre, y así todo va a salirte bien. Que jamás te sientas ni solo, ni sola, ni débil, porque detrás tuyo hay ejércitos poderosos que te están acompañando. Que si elevas tu espíritu, ningún mal podrá tocarte. Y cuando hablamos de elevar el espíritu, estamos hablando de seguir el camino de la luz, de adquirir más sabiduría. ¿De qué forma adquirimos sabiduría? Hablando con gente que sabe. Si sos católico, con tu cura. Si profesas otra religión, con tus maestros, con aquellos que tienen más conocimiento y que van delante tuyo en el camino. No temas a los hombres, dice Paracelso en la última regla, en la séptima, porque el miedo y la desconfianza son las madres funestas de todos los fracasos. Si temes, fracasas. Si no temes, triunfas. Paracelso también dice en esta regla que si prestas atención a gente que diariamente ves a tu alrededor y que seguramente pensás que tiene muy buena suerte, Paracelso dice que observes a esas personas, cómo viven, qué costumbres tienen, y vas a comprender que ellos intuitivamente siguen estas siete reglas. No temen al hombre. Guardan absoluto silencio de sus asuntos personales y de los asuntos que otras personas le confían. Todos los días tienen 5 minutos como mínimo para meditar, para orar, para hacer silencio, para leer algo rico en sabiduría. Además, perdonan las ofensas y se esfuerzan por hacer bien, el mayor bien a todas las personas siempre que pueden. Tratan de vivir en armonía, de transmitir alegría y de amar constantemente. Y cuidan su salud, hacen ejercicio, respiran tranquilamente, pero respiran bien llenando sus pulmones de aire, al aire libre o asomados a la ventana. Tienen una alimentación saludable, con mucha fruta, mucha verdura, beben agua y se bañan todos los días. Estos son los consejos para vivir bien, para vivir feliz. Los consejos de Paracelso, un alquimista, un médico, un astrólogo que nació en el año 1541. Fíjense qué actuales que son, como si fueran de este tiempo presente que estamos viviendo. Piénsenlo, medítenlo y pónganlo en práctica. Todo sea por amor. Si escribís poemas o cuentos cortos y querés compartirlos con la audiencia de Mimos para el Alma, ya sea dando un recital aquí mismo en la radio o enviando tu material para que yo lo recite por vos, escribime a mimosparelalma@hotmail.es o envíame una carta a la siguiente dirección: Asociación Aúpate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Finalizamos el encuentro de hoy con un salmo que sintetiza todo lo que hemos hablado durante esta hora en Radio Nava. Es el Salmo 135. o 136 de la Biblia. Cerramos los ojos y prestamos atención a los versos de este salmo que recitaré a continuación. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Al único que hace maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo los cielos sabiamente, porque es eterno su amor. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo los grandes astros, porque es eterno su amor. El sol para gobernar el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas para gobernar la noche, porque es eterno su amor. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Hasta la semana que viene. Chao. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.